Graciela, Dora Ledantes, quienes la conocen, la mayoría de la gente que la conoce, la conocemos en realidad como Gachi, es integrante de la asociación Clara Anaí y es coordinadora de la muestra de la búsqueda de Clara Anaí. Gachi, te podemos decir Gachi al aire, me imagino. Te recibimos aquí al aire oral y público. Fernando Tevele contigo, ¿cómo estás? Hola Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches a la audiencia, a tu audiencia. Sí, te digo, la asociación es Anaí, Ah, no yo dije Clara Asociación Anaí. Clara Anaí, tenés razón, Sí, es verdad. mucha Sí. gente piensa Sí. que la asociación se llama Clara Anaí, pero no, es Anaí, sí. Está. Bueno, hecha la aclaración, vamos a ir sumando gente en el transcurso de la charla, pero bueno, en principio le contaba a la audiencia al comienzo del programa que teníamos ganas de charlar sobre Chicha. Lo primero que se me ocurre preguntarte es cómo la conociste y cómo llegaste a integrar la asociación y a coordinar la muestra. Sí, es una nota de color porque fue a través de una persona que cuidaba a Licha de la Cuadra, nuestra querida Licha, y gran amiga de Chicha. Sí. Ella me cuenta que Chicha estaba buscando una secretaria, y yo me parecía que no sabía si iba a estar a la altura de la circunstancia, por lo que significaba Chicha para mí sin conocerla en persona. Te estoy hablando del año 2007. Pasaron unos meses de esa charla, yo no me acerqué a Chicha y me vuelve a contactar esta persona y dice, todavía Chicha no encontró, tenés que llamarla y presentarte. Y fue así, la llamé y me citó un día domingo a las 9 de la mañana para charlar, para ver. Y estuvimos charlando casi hasta la 1 del mediodía, y era como si la conociera de toda la vida, y ella sentía lo mismo. Claro. Yo tenía mi trabajo, o sea, tenía que organizar donde estaba trabajando, dejar con tiempo, y le dije, tómate el tiempo que necesites, y cuando estés lista te venís. Y así fue. Arranqué en diciembre de 2007. Y bueno, hasta no nos separamos hasta ahora que falleció Chicha. Claro. Muchos años, muy, muy cercana a ella. Ella me decía, tenés que ser mis ojos y mis oídos. Pues Chicha tenía problemas auditivos también. Y bueno, y veía del lado izquierdo el ojito, el rabillo del ojo, ¿no? Una genia total, porque claro, con el dominio que tenía de que ella era una artista plástica, manejaba con ese poquito que veía, era impresionante lo que veía. Claro. Así que bueno, Así fue el primer acercamiento y sí. este enlace que después terminó, ¿cómo definirías la relación que se fue gestando Con entre ustedes? ella, Sí. y yo muchas veces le decía mami a ella, porque la sentía así, y ella lo aceptaba, le gustaba, mucho, con mucho cariño, mucho cariño. Yo además de ser su secretaria privada, como ella no tenía familia cercana, directa, me había hecho un poder para manejar todo lo que era las cuestiones de salud, para que yo pudiera actuar en su nombre en las obras sociales, hablar con los médicos, internarla, desinternarla, porque lo único que le quedaba, ya había fallecido su esposo, su mamá, su papá y su hermano Blas. Entonces, lo único que estábamos esperando era Clara Anaí. Mientras Clara Anaí no aparecía, bueno, yo tenía ese espacio donde yo actuaba en nombre de ella. Claro. O sea que era mucho más que una simple secretaria. Sí, muy personal el trato. Ella era muy cariñosa, le gustaban los mimos, no era reacia a, viste que hay personas que son más cerradita, más conservadora. Sí, sí, no, claro. Chicha en ese aspecto no era así. Sí. Bueno, vos sabés que ella fue la primera entrevistada de este programa en octubre del 2010. Pensamos a quién debía ser, digamos, la primera entrevistada de un programa como este, dedicado a los juicios a los genocidas, y con el equipo que teníamos en aquel momento, con Ana María Cariaga, Eugenia Otero, Beatriz Luque y yo, decidimos que fuera Chicha la primera entrevistada, y obviamente estuvo gentil como siempre, como cada vez que la llamamos. Déjame sumar otra voz. Es una voz que traemos desde Catamarca. Hemos contado su historia varias veces. ¡Qué lindo! E incluso hemos contado que lo que recién le pudimos poner cara y abrazarlo hace pocas semanas, cuando fuimos al Encuentro Nacional al Encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Él es Nicolás Berardi. Un mini resumen de su historia hago para quienes pudieran no conocerla. Yo digo, no sé, quizás no sea la mejor manera de contar su historia, pero yo digo que es el otro lado de la moneda de Clara Naí, digamos, mientras seguimos buscando a Clara Naí, él que pasó por una situación similar, digamos, de que se lo robaron también cuando mataron a sus papás en la caída de, dos días antes de la casa en la que estaban ellos, los Berardiau, finalmente, por la perversidad de Echecolás, sus abuelos pudieron recuperarlo. Lo que te pido es que busques en la retaguardia, pongas Nicolás Berardi, y ahí vas a tener todo el relato de la historia de Nico, de aquellas veces que lo entrevistamos. Es una historia que hay que conocer, no hay dudas. Lo tenemos en línea, Nico. Nico, un abrazo enorme a la distancia. ¿Cómo estás? Bienvenido a Oral y Público. Estamos junto a Gachi hablando de Chicha. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Qué bueno ahora escucharlos y charlar con ustedes. Bueno, a Gachi ya la he conocido. ¿Cómo andas, Gachi? Lo hemos Hola, visto ¿cómo estás, Nico? Muchísimas veces lo de Chicha. Pero lo lindo es también ahora escucharlo a ustedes, hablar con ustedes, que nos conocimos acá en el encuentro en Catamarca, y la verdad que fue muy lindo, la verdad que muy reconfortante. Lo estoy escuchando más o menos, ¿no? Porque la distancia parece que la pareciera que, pero las redes también se tiran, dijeron, bueno, a distancia. Ahora vamos a mejorarte un poco, ahí está Nati laburando para que nos puedas escuchar un poquito mejor. ¿Estás en Andalgalá o estás en San Fernando del Valle esperando la cumbre del agua? Bueno, estoy todavía en Andalgalá. Mañana ahí ya salimos a buscar a Norita Cortiñas, que bueno, es una de las que está apoyando y trabajando, que ya ha venido varias veces aquí a Andalgalá mismo, no, a San Fernando creo que es la primera vez que va. Uh-huh. Y sí, así que tengo esa tarea encargada para mañana. Linda tarea, la verdad, porque es uh-huh. compartir un poquito a solas y seguir con los ajenos. Claro. Nico, le preguntábamos antes a Gachi cómo la había conocido a Chicha. Yo me imagino que en tu caso debe haber sido parte de esa reconstrucción de tu propia historia conocerla a Chicha Mariani. ¿Te acordás cómo la conociste? Sí. La verdad que fue parte de la reconstrucción de mi historia, pero yo era muy celoso a la hora de, hasta que no recuperara mi casa, no me quería acercar a ningún lado. Bueno, un poco cuestiones de disciplinas internas que uno va construyendo, ¿no? Y bueno, y una amiga trabajaba en ese momento, era una de las chicas que ayudaban a organizar los expedientes en el año 2006, más o menos, 2005, más o menos, 2006. Y bueno, y me hacen llegar una información de que tal vez mi hermano o hermana estuviera vivo. Igual yo tenía datos de que no, pero bueno, y que era Chicha quien estaba tratando de conocerme detrás de ese dato, para ver si yo un poco de alguna u otra forma enganchaba. Y así, como una vez puso la policía, la revista era dicha, porque la verdad que la Chicha era dicha, era muy inteligente. Y bueno, de esa manera fue que yo agarré y me dispuse, dije, voy a la casa y la conozco, y a ver qué tienen, si es verdad o no,

y también con una decisión política que por lo menos en muchos de nosotros germinó como una forma de autogestión y autonomía, ¿no? Claro. No apolítica, sino justamente me parece que una política comprometida en Claranaíc, así como yo es una política comprometida en mis hijos, digamos, ¿no? Y de esa forma poder aprender a generar espacios que no estén determinados solamente, digamos, por una construcción del poder mucho más rígida por ahí o más jerárquica en el sentido, no sé si lo puedo explicar muy bien, digamos, ¿no? Uh-huh. Claro. Si recién llegás a Rally Público, estamos charlando por un lado con Graciela Dora Ledantes, que es integrante de la asociación ANAHÍ y es la coordinadora de la muestra de la búsqueda de Clara ANAHÍ, Gachi. Y también tenemos a Nicolás Berardi, que compartió historia en la reconstrucción de su propia historia personal como bebé apropiado por un tiempito hasta que sus abuelos pudieron recuperarlo de las manos de Echecolás. Cuando Chicha encontraba la historia de Nico y me imagino que se le habrá dado también por sentarse con Echecolás. No, eso no pasó, no se dio, no lo buscó ella. ¿Vos decís sentarse con Echecolás? No, yo digo, los abuelos de Nico tuvieron que sentarse con Echecolás para recuperarlo y él puso esa situación perversa de que los abuelos lo tuvieran que llamar y si respondía se iba con ellos y si no se quedaba con los apropiadores. Y digo, bueno, no sé, en el caso de Chicha, ni lo pensó ella. Y no, era, imagínate, es una situación perversa, pero fue así. Echecolás lo estuvo sentado ahí y los expuso a que un chiquito que hacía meses que no veía a sus abuelos, si lo reconocía, se iban con él. Y si no lo reconocía, los abuelos se iban sin nada en las manos. Es una perversidad, porque él sabía perfectamente que era su nieto biológico. Sí, para Chicha eso era terrible. No encontraba palabras para definir una situación así. Y por suerte estaba la palabra mágica, porque le hacían señas a Nico para que se fuera con ellos y Nico no... no reaccionaba porque era un chiquitín, un bebé prácticamente. No sé, después Nico me dirá, pero creo que tenía un año y pico. Y sí, hasta que era un año, ¿no? ¿Un año y pico, Nico? Sí, un año y medio, porque esta cuestión del encuentro con Chegrá fue en diciembre del 76 y yo había nacido en julio del 75. Claro. Y el abuelo se acuerda de la palabra, le dice bichicui, y ahí él reaccionó, por esas cosas, digo yo, del destino, reacciona y le tiende los bracitos. Sí. Pero si no hubiera estado eso, se lo hubiera negado al nieto biológico. Bueno, ¿qué hablamos de la perversidad de Echecolás? Si cuando estaba el juicio que se hizo acá en la ex AMIA, cuando el juicio del circuito CAMS, habiendo ya comprobado la justicia que Clara ANAHÍ salió viva de la casa, Echecolás, que estaba siendo juzgado en ese momento, le escribió una carta manuscrita que se la hizo llegar a Chicha diciéndole que Clara ANAHÍ estaba muerta. Y la justicia ya había declarado que con todas las pruebas que estaba viva. Por eso es perverso. No sé, es una mente, no sé, la tendrían que estudiar los profesionales científicos, cómo funciona ese cerebro. Sí, sin dudas. Sí, funciona de la misma manera en que Fernando justamente marcaba algo muy interesante. O sea, el mismo cerebro sigue funcionando en relación a los defensores de las dos vidas, ¿no? La parte más oscura de un pensamiento religioso, si se quiere, siempre ha amparado y ha conservado en sus catacumbas a todos estos inquisidores, digamos, en ese sentido. Claro. Yo creo que esa es la gran contradicción que tenemos como para poder seguir resolviendo como sociedad. También la suerte que yo tuve en algún sentido es que como mi mamá estaba, o sea, tenía que parir en esa semana, mi abuelo estaba acá sin saber dónde vivíamos, pero estaba acá justamente porque de alguna manera él quería que parieran y de alguna forma se los quería llevar obligadamente de La Claro. Plata, por lo menos hasta que mi hermano fuera un poquitito más grande. Y en ese sentido es que el que era el fiscal Bettini en ese momento, que también la conocía Chicha, fue el que pudo acceder a la información a partir del hospital ferroviario, de que se había pasado un nenito ahí con un cortecito en la cabeza, de que había caído en la casa, y como habían sacado en los diarios de esa época, que yo era una nena y no era un nene. Entonces, en esa proximidad del hecho, si no hubiera sido por eso, me parece que mis abuelos tenían que vivir desde la barría, yo creo que ahí ya era tarde. Claro. Esto, digamos, dentro de las cuestiones de la vida, tienen que ver con que justamente mi hermano estaba por nacer. De hecho, el gran problema que yo tuve para poder hacer la exhumación, y se nota la perversidad del poder que todavía sigue sosteniendo Chicolás, es que yo declaro en el 2000, a fines de 2007 y para febrero del 2008, luego de la feria judicial, me borraron todas las posibilidades que me había dado el tribunal para poder hacer la exhumación, y la gente de antropología forense me dice: no, acá es constatación de feto o en tu madre, pero todo lo que nosotros habían dado antes de la feria judicial no lo podemos hacer porque ahora es una nueva orden. Así que inevitablemente el hecho de borrar determinadas huellas siguen, y la verdad que siguen operando, ¿no? O sea, es así, es una realidad que ellos siguen construyendo como forma de negar esa realidad, ¿no? O sea, la realidad de todo. Tengo una última pregunta, Hola. Gachi, para vos. Y es una pregunta incómoda, Gachi, así que te lo advierto No porque... tengo problema en decir cuántos años tengo, No, no, no, no, no, ¿eh? ojalá fuera eso. No, te lo advierto porque justamente no quiero generar incomodidad, y si no tenés ganas de responderlo, obviamente lo decís y estás... No, pregunta tranquilo, pregunta. No, tiene que ver con que todos nos quedamos con una sensación rara, con esa fallida noticia de la aparición de una chica que decía ser Clara Nagui, que pasó unas horas o unos días, no recuerdo ahora, con Chicha pensando que tenía a Clara Nagui enfrente. Hoy a la distancia, e insisto, si tuvieras ganas de hablar de esto Sí. al aire, hoy a la distancia, ¿cómo ves aquella situación, aquella sensación de Chicha, de alegría temporaria, para después, me imagino, pasar a más tristeza que antes? Sí, fue una ilusión corta, pero vos fijate, el día anterior, eso pasó un 24 de diciembre, Sí. cuando la chica se presentó. El día anterior a la noche, Leticia y yo, agarradas cada una de su mano, dijimos que hasta que no tuviéramos el análisis del Banco Nacional de Datos Genéticos, no íbamos a decir nada, no íbamos a dar a publicidad nada. Este acá, que esta chica se había presentado sin decirnos que ella, mira, tengo bien grabada la fecha, 14 de julio, se había hecho los exámenes en el banco y le había dado negativo. Claro. Por supuesto, cuando ella se hace el examen, eso se hace el careo con todas las muestras que hay en el banco. Entre las muestras estaba la de Chicha y la familia de Chicha. Claro. Y le había dado negativo. A poquitos días, un mes, se presenta en la asociación y da dos datos, qué sé yo, y ahí empezamos a trabajar el caso y ella, el dato ese no nos lo había dado. Bueno, cuando se da el comunicado de que había aparecido, que eso está, sabes que hay una causa donde se está investigando, el juez Kreplak tiene la causa acá en La Plata, se está investigando. El cenetista Jaime, de la ciudad de Córdoba capital, dice que el índice de paternidad da en un 99%. Ese fue el primer error, porque no teníamos nosotros ADN de Posky, o sea, del padre de Claranaí, ni tampoco de la madre. No teníamos. Entonces, ¿cómo él podía decir que las pruebas daban el 99% con la paternidad? En todo caso, podría haber dicho 99% con la abuela. No, dijo así. Ya ahí había un error. Claro. Un error grave. Bueno, así todo, se decide dar un comunicado. Pero Chicha no estaba muy convencida, porque para ella, en su forma de ser y de actuar, faltaba el análisis del banco. Yo me acuerdo que me llama mi hija al mediodía, 24 de diciembre, al mediodía, llorando, de alegría, por supuesto. Mamá, apareció Claranaí. No, le decía yo. Apareció Claranaí. No. Le digo, no, porque falta hacer un análisis. No digamos cosas que tan mal, lo están dando por la tele. Bueno, yo me fui enseguida para la casa y eso era un mundo de gente, lleno de periodistas en la calle y, bueno, gente, porque Chicha tan querida acá en La Plata, que te imaginas, era una alegría para todo el mundo. Y, bueno, cuando entré, yo a la chica la saludé por su nombre, no le dije Claranaí, no me salía, y se lo dije en el oído a Chicha. Le digo, Chicha, perdóname, pero no me sale decirle. Dice, a mí tampoco, me dijo, fíjate, ¿no? Y bueno, eso era ponerle cercano al mediodía, y a las 20 horas de ese mismo día hubo que sacar un comunicado, porque Chicha quedaba, si se aceptaba ese análisis mal hecho, quedaba como que el Banco Nacional de Datos Genéticos se había equivocado, y eso Chicha no lo podía permitir. Claro. Si ella luchó por ese banco, recorrió 15 países y visitó a cada genetista de cada país preguntándole cómo podía hacer para encontrar los nietos a través de los abuelos. De ahí surge el banco. En esa búsqueda, al año de haber recorrido esos 15 países, aparece el índice de abuelidad desde Estados Unidos, y la señora del expresidente de Francia, Mitterrand, es la que pone dinero para que se abra el banco acá en la Argentina. Entonces, ¿cómo iba a deslegitimar la autoridad del banco en esta materia? Y hubo que sacar un comunicado. Bueno, al otro día, fue 25 de diciembre, se abrió el juzgado, el juez Crepa abrió el juzgado para recibir a la chica, a Chicha, y bueno, y gente del banco también, de la CONADI. Y ahí se dio orden del día lunes 28 de diciembre volver a hacer. Se le hizo 3 análisis a la chica. El que ya tenía y 2 análisis más seguidos. Y todos daban negativo. Todos daban negativo. Evidentemente, no sé si se quiso hacer para desprestigiar al banco, que ya hubo antecedentes de querer desprestigiarlo al banco. Claro. No sé si te acordás con Martín Ogando. Sí. Bueno, pero no. El banco es lo único legal que tienen las abuelas y para hacer estos análisis. No hay otra herramienta legal para hacer este proceso, ¿no? De la búsqueda de la identidad de estos chicos. A ver, Gachi, Nico, sí, creo que quería decir algo. Nico. Ahí es donde me parece que eso es lo que intentaba hablar de lo que es enseñado como disciplina y conducta, digamos, ¿no? Yo justo había estado por la cuestión de que la caída de la casa es en noviembre, y había estado charlando con ella, y ella me hablaba de los rumores de esta chica, de que no era del todo desconocida, de que ya había tenido un encuentro en otra época, en otros momentos, y que, y bueno, y que ella, como dice Gachi, o sea, para mí la decisión digamos, de respetar, defender y de continuar con la construcción histórica, fue el desafío muy grande, me parece, que ella tuvo y que nos enseñó a todos de la ilusión es una ilusión que nos puede mover, pero inevitablemente debe estar llena de esa realidad, esa proximidad y confianza en una construcción histórica. Porque si ella tomaba de forma, digamos, solamente ilusoria y se prendía esa idea, que en realidad es la búsqueda que tuve durante toda su última parte de la vida, inevitablemente iba a desafiar todos los protocolos, iba a darle la posibilidad a toda la gente que en ese momento también estaba haciendo muchas operaciones mediáticas para poder desprestigiar lo que era la totalidad del trabajo de los derechos humanos, por relación a un cambio de poder, digamos, ¿no?, la gobernabilidad. Entonces me parece que el desafío que ella tuvo y la fuerza y el templo con el cual tomó la decisión de decir el trabajo histórico es lo que realmente está determinando estas condiciones y no, digamos, el desafío de si lo que puede ser mediático o lo que puede llegar a ser el consuelo a una vida de búsqueda lo podía acomodar de una forma fácil. Me parece que en ese sentido es algo muy interesante porque puso la capacidad, digamos, de también decir que no, cuando todo el mundo esperaba el sí. Y para esa fortaleza es lo que me refería cuando uno dice qué es lo que nos dejó, qué es lo que nos enseñó, aprender a decir que no desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista de respetar no solamente el protocolo, sino la identidad de un montón de personas, claro, un montón de nietos y nietas que habían sido recuperados en función del trabajo, en función a una lucha histórica de las madres, de las abuelas, de los familiares, y no simplemente a una determinación de un banco privado de estudios genéticos, ¿no? Me parece que ese posicionamiento, por lo menos a muchos, nos siguió marcando en la conducta de cómo decidir las cosas en el momento en que se presenta este tipo de disyuntivas tan fuertes, me parece, ¿no? Claro. Eso la verdad que para nosotros fue muy determinante. Yo creo que a muchas personas nos hizo también sacarnos el velo de lo que muchas veces quieren ponernos delante para que veamos y sintamos, ¿no? Sí, habla de la coherencia de Chicha. Como ella decía, se puede parecer y la historia puede congeniar y todo, pero acá lo que manda son los análisis. Imagínate que si eso no se hacía, se cuestionaba, hasta ese momento había 118 nietos recuperados. Se cuestionaba la identidad de 118 nietos. Es tal cual como dice Nico. Y Chicha siempre fue coherente en todo su accionar, en todo su decir y pensar. Y bueno, después se comprobó que era así como ella lo pensaba que tenía que ser. El banco dijo, no, no es y no es. Con todo el dolor del alma, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Una última te sumo, Gachi, agradeciéndoles a ambos enormemente este programa entero que nos han hecho vivir recuperando algo, una partecita de la historia de Chicha Mariani. Ese último encuentro, reencuentro con Mirta Baravalle, que nosotros publicamos allí una crónica porque Luis Angió, nuestro compañero, estuvo junto a Susana Saldúa y a Karina Díaz acompañando a Mirta a reencontrarse con Chicha, estas dos fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, que estuvieron mucho tiempo sin verse. ¿Cómo fue para vos ese encuentro? Yo no estuve presente. Ah, ahí va, perdón. No estuve presente. Lamentablemente no pude estar presente ese día. Uh-huh. Sí estaba al tanto, por supuesto. Claro. Pero no estuve presente. Bueno. Así que no te puedo dar ni mi parecer respecto a eso. Está. Gachi, te agradecemos enormemente que hayas pasado por aquí, por Oral y Público. Y yo te agradezco a vos enormemente que esta posibilidad, y le quiero decir a la audiencia que Chispa nunca fue consciente de todo lo que hizo, que cuando se descubre el índice de abuelidad, pensando en los nietos que había que recuperar, eso fue para todo el mundo, porque eso no existía, no había en el mundo. Entonces todavía, digo yo, al menos acá en la Argentina, ¿no? Salvo para la gente que está en los organismos de derechos humanos, todavía no está dimensionado dimensionada la figura de Chicha como tal. Y ella, muy humilde, tampoco decía, no, ¿qué va a ser? ¿Qué sé yo? ¿Viste? Lo tomaba como algo natural. Pero bueno, en algún momento saldrá bien a la luz y se sabrá mejor del valor de Chicha. Uh-huh. Sí. Bueno, despídanse ahí con Nico y nosotros seguimos con el programa. Nico, un gustazo escucharte, querido. Bueno, nos veremos en noviembre. Nos vemos en noviembre. El 24 de noviembre, seguro, sí, seguro. dale. Y para contarte la anécdota, Fernando, vos podés creer que cuando a mí me llevan a vivir a La Pampa, que, el consejo era que viviera con mis tíos, y etcétera, me va que hay una persona que vuelve desde Italia como director de orquesta, y era de Santa Rosa a La Pampa, y se le ocurre radicarse nuevamente en Santa Rosa, y me va que mi tío, el único violinista, dando vuelta por ahí, y yo sin darme cuenta, desde muy chiquitito, antes de conocer la Chicha, lo había conocido a Pepe. Porque nos buscábamos con mi tío, a Pepe y a un señor muy mayor de La Mata también, y se iban los tres ahí a escuela por escuela, recorriendo toda la provincia de La Pampa, dando el acercamiento de lo que eran esos instrumentos. Y entonces uno, cuando se pone a pensar, en realidad, los que estamos en esta lucha no estamos solos, y me parece que el encontrarnos es nuestro destino. Así que, como me encontraba con Gachi, como nos encontramos nosotros en San Fernando, me parece que el destino es encontrarnos, y nos encontramos, claro, ahí también. Dale. Te mando un abrazo enorme, Nico, para vos, tu señora, los chicos, Dale. Y gracias. Gracias, Gachi. Fernando, gracias, querido, No, por favor, a vos. Abrazo, Nico, nos vemos pronto. Hemos charlado largamente con Graciela Dora Ledantes Gachi, que es integrante de la Asociación Anahí y es la coordinadora de la muestra La Búsqueda de Clara Anahí, y con Nicolás Berardi, que está en Andalgalá, que vive en Andalgalá y que fue... el otro lado de la moneda que tiene todavía a Clara Anahí apropiada sin que sepamos dónde está. La vamos a seguir buscando, está claro. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera, es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis atrás.